Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 161 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 17 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la delegación de Salcedo ganó el desfile del Chagra en Quito en el programa Domingos de Casa Abierta. El Ballet Nacional de Ecuador presenta la obra clásica navideña El Cascanueces. Coro Infanto Juvenil realiza presentación en el Ministerio de Finanzas. En el ámbito internacional, conocerá que publicarán nuevo libro autobiográfico de Nelson Mandela. Con muestra fotográfica, Venezuela celebra 50 años del Parlatino. Evocarán en Colombia al libertador Simón Bolívar y extremistas amenazan la historia de Siria. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1830, falleció el libertador Simón Bolívar. Yo conocí a Bolívar una mañana larga, en Madrid, en la boca del quinto regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres, o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años... cuando despierta el pueblo. Pablo Neruda. El 17 de diciembre de 1830, a la 1:00 p.m, muere Simón Bolívar a la edad de 47 años en Santa Marta, Colombia, en la quinta San Pedro Alejandrino, propiedad del español Joaquín Mier. El libertador Simón Bolívar fallece en una época dura, en la cual debió soportar el asesinato de su gran amigo Antonio José de Sucre, la disolución de su sueño, la Gran Colombia, y la expulsión de su patria por las fuerzas oligárquicas que gobernaban ese momento en Venezuela. Su vida y muerte ha sido escrita y relatada por cientos de historiadores, además de llevada a la gran pantalla por cineastas a lo largo de las generaciones. Hoy se conmemora un año más de su muerte, y aún se esperan resultados de las investigaciones oficiales que se adelantan desde 2010 para establecer las verdaderas causas de su muerte. Oficialmente se sabe que el 10 de diciembre de 1830 firmó su última proclama estando ya delicado de salud. 7 días más tarde, fallece y recibe los auxilios religiosos del obispo José María Esteves y del cura Hermenegildo Barranco, en un elocuente testimonio de su grandeza, de su desprendimiento y de la rectitud de su espíritu. El médico francés Alejandro Próspero Reverend escribió 33 boletines desde el 1 hasta el 17 de diciembre de 1830, cuando apuntó como hora del fallecimiento la 1:03 de la tarde. Uno de ellos es un estudio publicado por la Conferencia Anual de Patología Clínica Histórica, una reunión científica auspiciada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en el que se concluye que lo que verdaderamente devastó a Simón Bolívar fue un envenenamiento crónico por arsénico. El informe sostiene que su muerte no fue por envenenamiento, pero sí por una ingesta y exposición periódica a este letal elemento que ya había sido protagonista de otras muertes célebres, como la de Napoleón o Jorge III de Inglaterra. Sobre la muerte del libertador Simón Bolívar, Hugo Chávez aseguró en múltiples ocasiones que fue asesinado. En cierta ocasión dijo que las verdaderas circunstancias del fallecimiento fueron ocultadas por las oligarquías de Venezuela y Colombia. Bolívar murió en un candelero. En este sentido, Chávez señaló: las circunstancias poco conocidas son por nosotros, porque se nos ha negado el conocimiento. Solo aquellos curiosos lectores sempiternos y empedernidos de cuanto libro conseguimos y que nos parezca interesante, solo aquellos impulsados por buenos maestros y por una conciencia que buscamos entre la oscuridad algunas luces, nos vamos enterando de acontecimientos, de los mares de fondo, de oscuras circunstancias que rodearon hechos como el ocurrido en Santa Marta. A pesar de ser su muerte un posible misterio, los ciudadanos de esta patria grande sentimos una profunda admiración por su vida y trayectoria, la cual, en líneas generales, se demostró y dejó valores de grandeza, rectitud y un amplio legado visionario a la nación y al continente. Sus restos, por primera vez inhumados solemnemente en la Catedral de Santa Marta, fueron trasladados a la Catedral de Caracas en 1842, en apoteosis presidida por el general Páez y narrada en párrafos neoclásicos por Fermín Toro. De la catedral pasaron, en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, al Panteón Nacional, un templo donde predomina la afirmación de su grandeza. El 16 de julio del año 2010, los restos del libertador Simón Bolívar fueron exhumados por un grupo de expertos que investigan las verdaderas causas de su muerte. En la exhumación participaron 50 científicos venezolanos, quienes trabajaron durante 19 horas, coordinados por el español José Antonio Lorente, médico forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. El presidente Chávez, para esa fecha, escribió en su cuenta de Twitter: confieso que hemos llorado, hemos jurado. Les digo, tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada. Con motivo de los actos por el 229 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, Hugo Chávez develó la imagen digitalizada del rostro del padre de la patria. A través de dos cuadros, el mundo entero pudo conocer la reconstrucción facial científica del gigante de América y el personaje más importante de Venezuela. Para ese momento, el comandante Hugo Chávez estuvo acompañado de un grupo de niños para presidir uno de los momentos más esperados por los venezolanos y el mundo entero. La revelación del rostro estuvo seguida del himno nacional. La reconstrucción facial del libertador se hizo gracias al uso de tecnologías de vanguardia y a un conjunto de disciplinas científicas que a través de sus conocimientos permitieron tener estas imágenes. Una vez mostrado el rostro del libertador, en transmisión conjunta de radio y televisión, Hugo Chávez colgó la nueva imagen en las redes sociales y escribió: digo con Neruda, Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. ¡Viva Bolívar! He aquí su rostro. Manuel Rulger, en una ocasión, escribió: diciembre 17, San Pedro Alejandrino. El reloj dio la una y paró su tic-tac. Hora final del héroe, del soñador de América, del Quijote y el Cristo que amó a la libertad. Su extraña voz profética se escucha todavía, más alta que los Andes, más sonora que el mar. Cada vez que renace la conciencia del mundo, su mensaje recobra fulgor de eternidad. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Sudáfrica. La Fundación Nelson Mandela confirmó que publicará en 2015 la segunda parte del libro Largo Camino hacia la Libertad, sobre la vida del primer presidente negro en la etapa democrática de Sudáfrica. En un comunicado difundido en Johannesburgo, la institución explicó que Madiba comenzó a escribir el manuscrito autobiográfico pocos meses antes de dejar el cargo en la máxima jefatura estatal en 1998. Mandela, quien murió a finales de 2013 a los 95 años de edad, quería titular a esa obra como Los años presidenciales y continuó trabajando en el texto hasta 2002. Según la Fundación, el Premio Nobel de la Paz 1993 dejó en total 10 capítulos escritos a mano y varios editores amigos suyos se encargaron de los retoques estilísticos finales. Venezuela. Como parte de las celebraciones por su medio siglo de vida, la sección venezolana del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, abrió ayer al público una muestra fotográfica para exhibir avances de esa institución parlamentaria regional. La exposición Parlatino, 50 años de trabajo por la unión de los pueblos latinoamericanos y caribeños, en la Cancillería Venezolana en Caracas, abarca en imágenes la paulatina evolución en el quehacer de esa instancia. También ayer concluyó un ciclo de cine latinoamericano y caribeño en conmemoración de la fecha, el cual incluyó filmes icónicos del área. Según explicó el presidente del capítulo venezolano de esa asamblea regional, Carolus Wimmer, ahora el Parlatino persigue convertirse en brazo legislativo de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y añadió que las naciones del área necesitan resolver sus conflictos en esta parte del continente y no en Washington, pues la integración implica también una estructura institucional sólida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 65 años con usted, porque la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invitado por el Ministerio de Finanzas al inicio de la novena navideña realizada en la institución, realizó un concierto la mañana del martes 16 de diciembre. Los niños y adolescentes que conforman esta agrupación son dirigidos por la maestra soprano Estela Betancourt y su creación se da en la administración del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura en este año. Llevarán a cabo una serie de conciertos navideños en distintos sitios de la ciudad de Quito en representación de la institución. Según su directora, esta es la mejor manera de celebrar la Navidad, entregando música con mensaje, el mismo que llegue a los corazones de quienes los escuchen y se refleje en una temporada que evoque la unión y esperanza de tener mejores tiempos. Los integrantes del coro reciben clases de canto, técnica vocal, solfeo, desenvolvimiento escénico. Se forman de manera gratuita gracias al aval y apoyo de la institución. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La exposición de joyería Facetas 2 en homenaje a la orfebrería andina se inaugurará hoy a las 19 horas en el vestíbulo de la casona de la Casa de la Cultura en Quito. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 20 de diciembre. La obra El Cascanueces, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra es un verdadero clásico donde la fantasía y el movimiento corporal son los instrumentos para reflexionar. La obra se presentará también el próximo 20 de diciembre a las 11 y 19:30. El concierto de Navidad, Canción de Cuna, a cargo del Coro de la Compasión, se presentará hoy a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. Este coro está formado por niños, jóvenes y sus madres de los sectores de Calderón y Carapungo de la capital. El repertorio incluye villancicos clásicos y ecuatorianos, y la canción de cuna, que era el canto de los tonos pineales, los cuales son sonidos ancestrales que eran cantados por las madres a sus bebés,

La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Ballet Nacional de Ecuador, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentan la obra Cascanueces el martes 16, miércoles 17 y sábado 20 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco del mes de diciembre, el Ballet Nacional de Ecuador pondrá en escena la obra Cascanueces. Este clásico teatral se extenderá hasta el 20 de este mes a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La obra cuenta la historia del padrino, quien presenta sus muñecos de tamaño natural, Pierrot, Colombina y Moro, y le entrega a Clara, su ahijada, un muñeco cascanueces en forma de soldadito de madera. Ella queda encantada con su regalo y juega con su hermano Fritz. Este le sorprende quitando el muñeco y partiéndolo en dos. Ella se entristece por el hecho, pero Dosemeyer realiza un acto de magia y lo repara. Una obra que seduce año a año a adultos y niños, en un ambiente cargado de magia y alegría. Para el público que desee participar de esta muestra, puede retirar sus invitaciones en Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la avenida Abascal y Cochapata. Para Identidad, Jamie Chiluis. El grupo Rienda Brava de Salcedo ganó el concurso Paseo del Chagra, que se efectuó el domingo pasado en Quito en el Festival Domingos de Casa Abierta, que organiza en forma mensual la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, el jurado compuesto por Milton Escobar, fundador de la página Facebook Chagras del Ecuador, y Mauricio Estrella, eligieron a Vanessa Mores de la delegación de Amaguaña como la chagra más linda y a la niña Emily Mendoza, la guagua chagra. Los parámetros de calificación para la elección de la chagra más linda consistió en la belleza, expresión verbal, mejor montaje y desmontaje en caballo a velocidad. Milton Escobar, fundador en Facebook de Chagras Ecuador, nos comenta sobre este evento. Nuestra principal función es difundir todos los eventos chacareros a nivel de la sierra. Son todas las fiestas que se dan cubrimos desde Cayambe hasta Riobamba. Entonces tenemos un calendario de todo el año, hay festejos de rodeos, de toros de pueblo y de desfiles de chagras. Entonces mi hijo tiene 19 años y mi hija 17. Mi hijo también es trabajamos y ellos estudian aquí, pero no han olvidado nunca ni olvidamos nunca nuestras raíces. Nosotros somos de Tanicuchí, de la provincia de Cotopaxi, y hemos crecido con esto. Nuestros padres son chagras, nuestros abuelos fueron chagras, y a pesar de que trabajamos en esta hermosa ciudad, no olvidamos nuestras raíces, nuestra cultura. El chagra fue decretado como patrimonio vivo del Ecuador. Entonces, hacemos lo posible por difundir y para que esta tradición no se pierda nunca. Difundimos todos los eventos taurinos que hay a nivel de lo que es Chagra. Nuestra página tiene 2 años de fundación. Tenemos como 6.000 constantes likes de visita y estamos en aumento. Cuenta con el apoyo de los padres de los fundadores. Pusimos el anuncio, coordinando con los señores de la Casa de la Cultura, pusimos el anuncio en la página de Facebook y se fue regando por todas lo que son redes sociales, y logramos esta concurrencia que ha sido espectacular. Para el desfile partido del Parque El Arbolito, se dio por la Sodiro, la 10 de agosto, la patria, y regresó al Parque del Arbolito. El segundo lugar de este concurso correspondió a la delegación de Olonguicho y se entregó con decoraciones al mérito cultural a los municipios de Rumiñahui y de Salcedo. En el desfile, que tuvo lugar por la avenida Patria y concluyó en el Parque El Arbolito, participaron comparsas, carros alegóricos, bandas de pueblo y 700 jinetes que demostraron sus destrezas frente al público. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Identidad.